Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, Ariel, queríamos saber justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad aquí en nuestra ciudad de La Plata? Bueno, mira, nosotros estamos viendo que hay una improvisación muy grande por parte del municipio en materia de seguridad. Si bien entendemos que la responsabilidad de la policía y del primer anillo de seguridad es de la provincia, del Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de La Plata también tiene grandes responsabilidades. Y lo que vemos hoy que le están errando en las prioridades. Nosotros, ahora un mes atrás, en el Consejo Deliberante, nosotros no, el oficialismo, los concejales de Garro, votaron la compra de 20 pistolas Taser, con una inversión muy importante, casi 14 millones de pesos. El tema es que nosotros consideramos que marcan un gran desconocimiento de la problemática del delito en la ciudad de La Plata. Creo que si piensan que van a combatir el delito con 20 pistolas Taser, como decían en la argumentación del proyecto, están sumamente equivocados. Desconocen la tipología del delito, los robos, es decir, los delitos que aquejan a los vecinos y a las vecinas de la ciudad no se combaten ni se previenen con 20 pistolas Taser. Sí, exactamente, y sobre todo, sabiendo, bueno, primero acá hemos criticado duramente el proyecto primero y después, una vez aprobado para la compra de estas pistolas, porque todavía no tiene el aval del Ministerio de Seguridad de la provincia, o sea que por más que se compren, no se podrían usar. Tal cual, porque aparte se necesita ese aval porque, primero, ¿a quién se la van a dar estas pistolas? ¿Están capacitadas la gente para manipular esos elementos tecnológicos? ¿Con qué protocolo lo van a usar? ¿Ante qué situación va a ser usada esas pistolas? Vos fijate que compran pistolas y en paralelo se está discutiendo endurecer el código de convivencia, que no es código de convivencia, sino que es un código contravencional, en donde la idea es meter preso, días de arresto, a cualquiera que viva de la economía informal. Entonces eso lo vemos con preocupación. Yo creo que más que comprar pistolas Taser, tenemos que ver de qué manera incluimos a todas esas familias que hoy no pueden estar en la economía formal. Y en todo caso, en materia de seguridad, antes de comprar pistolas habría que comprar equipos de comunicación, porque la policía local hoy se maneja por WhatsApp, no está comunicada. Habría que comprar más cámaras de seguridad, rehabilitar los puestos de control a las entradas y salidas de la ciudad. Es decir, miren todo lo que tiene que hacer el municipio y está con eso de comprar Taser. Evidentemente tienen el foco corrido porque hacen política leyendo el diario o mirando la televisión. Entonces, ante alguna noticia de alto impacto mediático, generan una acción política. Y eso es un problema para la ciudad de La Plata, que necesitamos una gestión seria y que se priorice los reales problemas de los vecinos y las vecinas. Ariel, buen día. Te habla Juliana. Respecto Hola, a eso, buen día, Juliana. Buen día. Quería consultarte, bueno, ya con todo lo que venís diciendo, más o menos el cierre, el balance de este año lo tenemos bastante aceitado. Creo que es triste, ¿no? Es lamentable, nos da mucha impotencia. Y respecto al 2021, ¿qué se espera? ¿Qué se está discutiendo tanto en materia de seguridad? Bueno, ¿cómo vamos a recomponer también la ciudad, esta crisis económica, el hambre, bueno, todos esos factores que nos hacen, o sea, que nos ponen tristes en el cierre, pero esperemos que en el 2021 tengamos otro panorama? Mira, nosotros en primera medida estamos articulando fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social, que es desarrollo de la comunidad ahora de la provincia, con el ministro Andrés Larroque. Creemos que hay una situación socioeconómica apremiante en la ciudad de La Plata, que primero hay que garantizar el acceso a la salud y a la alimentación de todos los vecinos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande junto con la dirección, junto con el SAE, para acercar alimentos, para acercar elementos de salud. Creemos que ahí la municipalidad se ha quedado corta, que no ha complementado esa ayuda que ha dado el gobierno provincial. Esperemos que se llegue. Y que en materia de seguridad, de servicios municipales, lo que necesitamos es reforzar. Nosotros desde acá, desde el bloque del Frente de Todos del Consejo Deliberante, vamos a trabajar para que se refuerce la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles, los barrios están explotados. El otro día venimos de ahí del Triunfo, entre el Triunfo y la Granja, que hay barrios donde no ingresan los remises, no ingresan las ambulancias, hubo algunas situaciones que tuvieron que salir de emergencia a los vecinos y tuvieron que llevar a las personas hasta la esquina para que puedan ser recogidas por un remis. Es decir, hay tres o cuatro ejes en donde hay que trabajar, que es la recolección de residuos, el mantenimiento de la vía pública, de las calles para que puedan circular los vecinos. El transporte va a ser otro desafío, ahí hay barrios que están incomunicados o que hay que tomarse entre dos o tres micros para llegar a las escuelas, a los lugares de trabajo. Y después obviamente que va a haber un tema que es central, pero que también es obviamente que es responsabilidad del gobierno nacional, provincial y también municipal, que es el tema de la reactivación económica. Y ahí es nuestra mayor preocupación y estamos permanentemente trabajando, reuniéndonos con gente de producción, de agroindustria, para ver de qué manera se puede reactivar en un escenario que, bueno, lamentablemente todos saben lo que ha sido este año para la economía familiar, para la economía doméstica de todos los platenses. Sí, Ariel, y el tema este de abandonar cualquier tipo de discusión o de diálogo que se esté llevando adelante por parte de Julio Garrón parece ya ser un modus operandi, ¿no? Porque no es usted el único que está denunciando esto, también lo había hecho, bueno, lo nombró el Cuervo Larroque, también en materia de seguridad, cuando la pandemia era mucho más cruda y mucho más cerrada de lo que es hoy, bueno, era casi un comentarista de la realidad, ¿no? Él pedía, junto, como si fuera un vecino más, que se abran, cuando se abrieron y empezaban a crecer los casos, ya la responsabilidad era del gobierno nacional y provincial y no tanto del municipio platense. Y así va pasando con cada una de las cuestiones que van sucediendo, ¿no? Recientemente hoy mencionábamos lo que está pasando con el Club Gonet, donde él con María Eugenia Vidal le han cedido tierras y ahora, bueno, le están pidiendo justamente desde el Polideportivo Gonet que aparezca justamente porque están teniendo conflicto con dichas tierras. Claro, y aparte vos fijate que también eso es un acto de injusticia, porque hay muchos clubes que tienen problemas para poder entrenar, que no tienen lugares para establecer sus canchas, pero se hacen eco de un solo club en la ciudad de La Plata, uh-huh, en donde están involucrados también gente, diputados de Cambiemos, es decir, se preocupan por ellos. Y después hay un montón de clubes de muy bajos recursos, con clubes que incluyen a un montón de pibes que no pagan cuota, que van ahí para participar, para tener un ámbito de contención, y que no se les da importancia, no se les presta atención. Eso también te muestra a las claras qué proyecto político lamentablemente nos gobierna. Nosotros necesitamos que se escuche a todos los vecinos, de punta a punta, ¿eh? Desde el que menos tiene hasta quizás el más pudiente, pero que hoy está pasando necesidades de logística, que la municipalidad lo tiene que atender. Necesitamos todo. El intendente lamentablemente escucha a un sector determinado de la ciudad. Nosotros que creemos que la ciudad de La Plata cuenta con una riqueza humana, una riqueza social, una riqueza patrimonial muy grande, pero es necesario con esa riqueza incluir a todos y a todas, y es lo que no hace el intendente, que prioriza un sector en particular de la sociedad o prioriza sus propios intereses. Bien, Ariel, por último, ya para finalizar, consultarle cuándo es que se vota aquí en nuestra ciudad el presupuesto para el año que viene y en ese sentido cuál va a ser el voto del Frente de Todos. Recordemos que ya viene de denuncia de desvío de fondos justamente de los últimos años. Mira, en este momento estamos entrando a una sesión para llamar a tratar el presupuesto. Creemos que si no es el miércoles que viene va a ser el otro. Ajá. Nosotros en tanto bloque, en las próximas horas nos vamos a estar juntando para unificar un criterio de votación. Sí tenemos algunos puntos para discutir. A nosotros nos dieron los grandes números del presupuesto, es decir, se va a gastar tanto en economía, tanto en cultura. Ahora, esos números no están desagregados, no sabemos particularmente qué se gasta en insumos, qué se gasta en programas, que se va a invertir en obra pública, es decir, te dan un número grande y con eso te llevan a la votación. Nosotros queremos transparencia, que se diga bien en qué se va a gastar. Y después, fundamentalmente, que se gaste, porque es común en todos estos años que el intendente dice que va a gastar en algo y no lo termina haciendo. Invirtiendo, no gastando, invirtiendo en algo. Para que tengas una idea, el año pasado, en el 2019, se dejó de invertir alrededor de 500 millones de pesos en materia de seguridad. que dijo que se iba a gastar entre 1.000 y 1.100 millones de pesos y se terminó gastando 500 millones, 600 millones. Es decir, se dejó de invertir, el intendente dejó de invertir 500 millones de pesos. Imagínate si eso no hubiese redundado en un sistema de mayor prevención. Ahora también, como te digo esto, te digo que nuestra mayor preocupación, si bien estamos en la Comisión de Seguridad y estamos preocupados para la prevención del delito, creemos que es necesario reconstruir la base social, generar un proyecto de inclusión que meta a todos los pibes y a todas las pibas adentro del sistema, que los podamos tener contenidos, que necesitamos generar mayor trabajo, educación. Eso va a ser las mejores herramientas para combatir la inseguridad y el delito. Obviamente es un proyecto a largo plazo, pero que también la municipalidad le va a tener que ir prestando atención a eso, se va a tener que poner al hombro eso, porque todavía tienen 3 años de gobierno y no vamos a poder seguir así sin hacer nada y descuidando esos aspectos que son clave para la ciudad de los próximos 50 años. Ariel, te agradecemos por el tiempo y que esperemos que se reactive la economía, la cultura de la mejor manera posible. A disposición.